En este especial de Puerto I contamos con Carlos H. Jaramillo. Yo creo que la belleza que tiene la ciudad es la complejidad, ¿cierto? Es bello lo que nos abruma, por supuesto, y esa complejidad que tiene tantas variables. Yo soy, al final de esta historia, soy un gran enamorado de la planificación, pero al final de esta historia lo que se evidencia es que hay que dejar pasar por alto muchas de esas variables cuando se están acometiendo temas de ciudad. Se corren riesgos muy grandes, ¿cierto? Son aventuras en la arquitectura y en la ciudad. Ese componente funcional es muy determinante. Vos no podés hacer o es difícil lograr sueños, ¿cierto? Obviamente esos sueños ya son sueños de unos niveles de complejidad muy altos. Sin lugar a dudas, esos planes de desarrollo local no son mis sueños, pero es la alegría de haber participado en el desarrollo de sueños como esos, o las bibliotecas, los jardines, en fin. Ese capítulo lo he ido apagando. Lo lindo de haber trabajado en planeación de Medellín o en la ciudad con ustedes, contigo, es que todo lo que hacía uno servía a tanta gente, incidía en la vida de tantas personas. Y eso lo decía Rogelio Salmón en la arquitectura. Y yo creo que ese es el ámbito donde uno quisiera estar, haciendo arquitectura pública, pero sin políticos. Es decir, la utopía. Esa es la perfecta definición de una utopía. Pero pensá en lo que significa poder servir a mucha más gente. Es decir, esto que uno puede escribir tan bonito a escala familiar, pero que deje en el aire, porque he hecho también una urbanización en Cañas Gordas, he hecho proyectos de otro tipo, he hecho edificios, he hecho mucha cosa, ya estoy cucho, evidentemente, pero entonces el refugio de no ser capaz de manejar, literalmente no fui capaz de manejar lo público, hace que me refugie en lo que hago bastante bien y he sido sobresaliente como arquitecto, y que me permite juntar eso. Ya no construyo, antes construía. Y no construyo porque soy tan serio en los compromisos que asumo, que me hago reventar la jeta para no incumplir. Y eso significa que entonces cuando me llegue, que no, doctor, es que yo me equivoqué en esa cotización, y entonces no me da para secar la madera y yo la traje verde. Entonces me dijo, come mierda, hijo de puta, no jodas, ¿cierto? Conmigo no, y pues sí, y ponela como querás, pero pues esa no se la vamos a hacer a estos clientes. Entonces pasaba muy maluco y dejé de construí muchos años. Tengo que contarte, ¿te acordás que yo fui actor de cine, protagonista de una película? San Antoñito, director Pepe Sánchez, la película estuvo en Cannes, etcétera. Pero es la enorme alegría ya de estar cucho y de haber podido jugar y haber sido tan necio y haber hecho tanta pendejada, ¿cierto? Tan rica y tan bonita. Vos no te imaginas lo que era filmar con Pepe Sánchez y quedarse uno en un billar hasta tarde mientras cuadraban pues toda la escenografía para la filmación, cámaras y equipo, y el tipo hablándome de cine. La escultura entonces siempre es algo que he hecho, si son cosas que he hecho desde hace mucho tiempo. Este pequeño podcast es para escuchar a Carlos H. Jaramillo, arquitecto, escultor, es director ejemplar de planeación de Medellín, y yo, que tengo el honor de ser su amigo, que no puede ser otra cosa que una conversación de más de 10 años que promete no acabarse, me demoré en entender que tuvimos un artista tomando decisiones públicas en Medellín. tiempos aquellos. Ojalá podamos volver a escuchar este podcast cuando vuelva una parte, no sé, de la dignidad, del sentido común, gente normal gobernando Medellín. Pero en el 2023 nos duele estar en manos de personas que son mucho menos que negociantes, o mucho más codiciosos que negociantes, algo como una pandilla. Me entusiasma mucho que Puerto de la Imaginación me permita esa pausa para notar mejor a la gente y a los amigos. Ojalá que muchas personas de la comunidad, ustedes también. Y bueno, aprovecho para decirles qué rico que esto crezca, estar juntos y relacionándonos de otra manera, con Patreon, simplemente queriendo escribir, queriendo explorar, queriendo ver cuatro productos de periodismo artístico al mes o uno a la semana. Y yo no me había dado cuenta que era amigo de un artista, sí sabía que él era inteligente, valioso, pero no había parabolas, estaba en otra cosa, sabía que tenía hobbies, ¿no? Quizá como a la altura mío que me gusta escribir, y muchos amigos míos dirán, pues yo sabía que te gustaba escribir, no sé si algún día pueda considerarme escritor. Probablemente el sitio más hermoso, más emocionante, más impactante que he tenido la fortuna de vivir es la ermita de San Francisco de Asís en Asís. Entonces uno llega, hacete cuenta cuando estábamos sardinos que la vía Las Palmas era una vía muy primitiva, creo que era una vía estrecha, etcétera. Parecido a eso, uno sube, pero este es destapada hasta que llega como a un monasterio alto en la montaña. Hacete de cuenta que subiste hasta la altura de la colegiatura, y la colegiatura está mirando a Asís, sobre Asís, este monasterio. Entonces uno entra una puerta y hay unas escaleras como esculpidas en la tierra, literalmente, ¿cierto? Extractadas. Baja uno muy angosto, en donde toda huella es distinta, y el hecho de ser angosto hace que seas absolutamente consciente de tu condición de ser humano, ¿cierto? Y estás tú y ese espacio. Giras al fondo, a la derecha, hay una ventana también esculpida como en tierra, ya da al vacío de Asisi. Es decir, pero el relato es absolutamente hermoso, porque es todo lo contrario a lo que a uno le enseñan a hacer. Yo bromeo, yo digo que lo mejor que hace un arquitecto es cuando no hace nada, los patios, las ventanas, las puertas, ¿cierto? Cuando el vacío, cuando uno, el vacío, claro, es lo más hermoso de la arquitectura, es la ausencia, ¿cierto? Cuando enmarcaste, pero no tuviste que poner ya nada más. Esos vacíos son muy bonitos. Entonces, la arquitectura, como esa ermita de San Francisco, en donde no se hace con los parámetros de los que aprendimos los arquitectos, sino que se hace como se tenía que hacer, ¿cierto? Con las manos, a la escala del ser humano, etcétera. Entonces, yo creo que esas búsquedas de la arquitectura pueden ser por cualquier lado. Yo creo que, como supongo tú habrás concluido, no hay fórmulas, ¿cierto? Ahora, esa experimentación de lo sensible, hay unos ejemplos muy hermosos. Y ahí se funde arte y arquitectura en unos ejemplos lindísimos. Hay un personaje que se llama Richard Long, que es uno de los padres del land art, del arte como de tierra, pues land, sí, creía que es la traducción tierra, que empieza a hacer dibujos como los de Perú en el paisaje. A veces hace grietas en el paisaje y le provoca a uno meterse como en esas profundidades. Es una cosa divina, y hay arquitectos que trabajan así, sin dudas. Empecé estudiando el arte en la piel de esas comunidades antiguas indígenas, ¿cierto? Y buscando los porqués, cuál era el significado, en qué ocasiones se daba. Entonces, empiezo a encontrar Exactamente las mismas motivaciones al arte rupestre en las cuevas. Es decir, momentos de rituales, y ahí ya lo digo de primero y lo subrayo, la importancia monumental de los rituales. Aquí te pongo un ejercicio que disfruto mucho. Devolvámonos para esos principios de la humanidad, todavía en esas llanuras de África, ¿cierto? Y esas organizaciones sociales muy primitivas, ¿sí? Pero que evidente, que era claro, se requerían esos órdenes sociales, y ahí la necesidad, ahí surgen ya ese arte rupestre o ese arte corporal, empieza a ser instrumentos de símbolos, de poder, de chamanismo, y empieza a jugar el chamán un papel muy importante. Ese papel del chamán se repite en todas las civilizaciones. Es decir, podemos seguir, ¿cierto? Desde esas comunidades nómades, cuando buscan esas cavernas, cuando empiezan a asentarse, hay una discusión, y parece que la gana, no lo que sabíamos, que la agricultura era el origen de las ciudades. Todo indica hoy que el origen de las ciudades son los primeros asentamientos de rituales. Catalhuyuk, o Stonehenge eran sitios de rituales y aparentemente de sanación, obviamente con todos esos alineamientos, con el sol y las estrellas, y ahí vuelve y aparece el chamán. Es decir, es muchas veces el constructor, y es el constructor porque es el que se ha dedicado, como en Antiguo Egipto, a la orientación, a entender la orientación del sol, o en Mesopotamia de la luna, y eran los que sabían las estaciones y eran los que sabían las temporadas en donde crecientes y sequías se daban para la orientación de las cosechas, consecuentemente para los alimentos, consecuentemente para el poder. Entonces, estos personajes que tenían el conocimiento, la ciencia, ¿cierto? Eran el respaldo de los imperios, de los reyes, de los faraones, de todos, literalmente, ¿cierto? Y manejaban unas simbologías. Entonces ahí me metí a estudiar un rato otra vez símbolos, signos, etcétera, ¿cierto? Y cómo se utilizan, y ahí entra todo lo que quieras: la música, las drogas. Es decir, en esas búsquedas todas, todo valía. Ahí voy a saltar. Hice una tesis en Inglaterra que era de Freud al surrealismo, y es exactamente lo mismo. Es como en esos procesos de liberación, sea como sea, ¿cierto? Se van haciendo esas búsquedas en Freud con la libre asociación de ideas. En el surrealismo usaron todo, el azar, drogas, todo, para alimentar procesos creativos. Todo valía, ¿cierto? En esa búsqueda. Ahí yo creo que me atrevo a decir que entonces uno podría hacer la pregunta, listo, la arquitectura puede ser hecha por un ingeniero, ¿cierto? Entonces uno podría preguntar, esa arquitectura hecha por un ingeniero, ¿qué características tiene? Que no, ¿o qué características tiene o debería tener la arquitectura del arquitecto? El que tiene, si la impertinencia me lo permite, ¿cierto?, la capacidad de búsqueda del chamán, de qué hay más allá, ¿cierto? Es decir, ¿o qué puedo llegar a decir con la arquitectura? En todo ese paseo, pasé por las malocas, estuve volviendo a estudiar las malocas. Al encontrar el tema de los chamanes, pero listo, me vuelvo a la pregunta. qué característica puede tener la arquitectura del ingeniero? ¿Qué característica probablemente puede tener o debería tener la del arquitecto? A mi juicio, la diferencia es la emoción, ¿cierto? La del arquitecto debe estar mucho más cerquita, si el arquitecto es bueno, de la poesía, de la sensibilidad, de lo especial, de los sentidos, ¿sí? En las casas que yo hago, una de las últimas casas es literalmente un reloj de sol. Está alineada, oriente y occidente, es una casa hecha con dinero, de una casa de dos médicos que han trabajado toda la vida, muy juiciosos, hicieron ya la casa de sus sueños para retirarse. En esa casa reloj también tiene una viga central que recoge toda el agua y la descargo como una cascada. Entonces, cuando está lloviendo hay una cascada de agua lluvia, esa agua se recoge, se almacena y permite el riego de jardines. Entonces, fue una oportunidad muy linda. Entonces, esa casa, cada vidriera, literalmente, es una fotografía. Y el corredor es un reloj de sol. La casa habla, la casa, ellos me maman gallos, viven muy felices. La clienta me dice, le pregunto cómo estás y me dice, feliz, feliz, feliz. ¿Cierto? Perfecto. La casa habla de transparencia, él es psicoanalista y es cómplice en muchas de estas preguntas que nos estamos haciendo. Es un ser humano muy bonito, ella es una médica de grandes ligas, de premios en investigación, el premio de Colciencias, en fin, la casa habla de transparencia, ¿cierto? Yo había trabajado con varios arquitectos importantes de Medellín, en donde yo, Sardino, les desarrollaba proyectos, es decir, yo era como un ayudante, un delineante, pues casi, ¿cierto? Un arquitecto desarrollador. Y era muy bonito, fue una escuela muy bonita porque aprendí el oficio de gente muy buena. Nombres: Oscar Mesa, el arquitecto del Teatro Metropolitano, y Marcos Montes, grandes ligas en arquitectura, ¿cierto? Y cuando empiezo a trabajar, cuando llego de Londres, de esa escuela experimental, literalmente, absolutamente experimental, en donde arte, yo decía, güey, pucha, este esfuerzo, yo había trabajado 4 años y tenía un Renaultcito 4, lo vendí y había ahorrado 4 años de trabajo, y con esa plata inicié en esa escuela, es una escuela élite en el mundo, pues muy reconocida, y yo decía, pues porque ya después me tuvo que empezar a ayudar mi padre a pagar esa cuenta, entonces yo decía, ay, qué pena con mi papá, ese man pensando que está formándose un arquitecto y yo aquí haciendo arte, porque literalmente los proyectos arrancaban como un proyecto concebido desde el arte, desde la sensibilidad, es decir, desde siempre ha habido un interés en mí, en lo psicológico, en el psicoanálisis, etcétera. Entonces todas esas reflexiones estaban basadas ahí y eso no se parecía a la arquitectura. Era un tanto intimidante para mí, pero obviamente fue muy bonito y fue una formación tremenda. Cuando llego a Medellín, él me busca y me dice que si quería trabajar precisamente en el proyecto de la pirámide con él. Nuestro propósito es ir acercando una obra emergente, vibrante, poderosa, pero también hacer antesala a un gigante, Hugo Zapata, que buscaremos cómo profundizar más en él, pero anoten ese nombre. Todo lo que en arte no es tradición es pedantería. Valoro mucho el afecto de Carlos H. a Hugo Zapata. No me gustaría conversar con artistas sin maestros o maestras o hacerles una entrevista. Entonces empezamos a trabajar. Le dije, por supuesto, él era uno de mis héroes artistas, yo había hecho un seguimiento grande, mi hermana había sido alumna de él, etcétera, conocía su trabajo. Entonces, para mí fue pues como un regalo de la vida llegar a Medellín sin trabajo y empezar a trabajar automáticamente con él, entre otras cosas que se dieron. Y a lo que quiero llegar es que me sorprendió porque rápidamente yo notaba que él los arquitectos me preguntaban, ¿vos qué pensás de lo que estábamos haciendo? Con Hugo, él me decía, ¿vos qué sentís? Y ahí empieza la diferencia, literalmente. Entonces, él se vuelve literalmente un maestro de todo eso que estuvo por fuera de la formación o que se evitó en la formación de los sentidos. Y hay unas anécdotas muy, muy hermosas, son muchas. Decía con frecuencia, Jaramillo, hay que saltar y dar el paso al vacío sin el paracaídas. Y se metía en unas locuras o nos metíamos en una locura, nos ganamos una mención de honor en en la Plaza de las Luces, se ganó un concurso, lo hicimos juntos, de escultura en Israel. Me decía, si hacemos esto y no lo ganamos, me voy con vos para Israel. Y no lo ganamos y le dije, no, ándate con Dianita, tu esposa. En fin, pasamos muy bueno, para mí fue muy bonito y pues evidentemente son conversaciones que hoy que sigo haciendo arte siempre están, siempre, siempre le está al lado mío. Esas conversaciones siempre están vivas y las expresiones de él siempre me acompañan y el paso al vacío, en fin, muchas, muchas cosas. Hay un documental de Diego García que vale mucho la pena verlo. Sí, yo creo que es un hombre realmente valioso y la brujería, bueno, otra de las cosas que encontré con él, que me di cuenta con él era la brujería de la risa, cosa que a mí me cuesta mucho trabajo. Ese man abrazaba a todo el mundo, era, un amigo decía que era como un oso, es Claro. grandotote y barbado, y lo levantaba uno como un oso y lo sacudía de amor y siempre esa risa y siempre el optimismo. Es un ser extraordinario, una lección muy bonita. Con Hugo Zapata tuve esa fortuna, la fortuna de explorar, fundir arte y arquitectura. Y yo creo que con resultados muy bonitos, ¿cierto? La pirámide que él diseñó en Cartagena, que después desarrollamos, fue muy bonito, fue un sueño muy bonito, muy, muy bonito. Eso se expuso en Cartagena, Fundación Santillana de Belisario, etcétera. Y la reflexión era, ¿cómo hacer? Puedes creer, Lucas, el asesor fue Alberto Arango Johnson en los temas de bioclimática. El planteamiento que hacíamos en esa época, eso era como el 2000, hace 20 y pico de años, imagínate, el planteamiento era iniciar con energía solar, activar un sistema de electrólisis, de hidrógeno, para poder tener una pirámide flotante como puerto en Cartagena y hacer de eso un sitio como el que lo que tú lo que tú ustedes hacen, ¿cierto? Un centro de formación en donde el arte era protagonista, la investigación era protagonista, bueno, ciencia y cultura eran los protagonistas, ¿cierto? Tenía un gran teatro y demás. Un día se levanta para poder crear un espacio en la pirámide, en la parte alta, para poder, me decía, si estamos abajo, como en un espacio cóncavo, hasta está difícil de explicar, no vemos la ciudad, podemos ver el cielo, si subimos unos escalones vamos a poder ver el horizonte de la ciudad, ¿cierto? Entonces, las explicaciones de él, de cómo se tenía que sentir cada, pues, la búsqueda del sentimiento que estábamos acometiendo era muy bonita en su compañía. Un día, no se me va a olvidar, me quería hacer sentir la sombra de un árbol de esos gigantescos que hay en las haciendas en la costa Caribe, ¿cierto? En Montería, pues en esa región. Entonces se paraba y daba un paso para adelante y entraba en la sombra, ¿cierto? Y se le sentía y daba el paso atrás y salía el sol y se le sentía. Entonces, esas conversaciones en lo que hacíamos era era muy bonito, era muy, muy profundo, ¿cierto? Esas búsquedas siguen todavía en todas las casas. Yo creo que ahí vamos llegando a niveles buenos en temas de ciudades. Yo creo que hay preguntas, yo creo que hay claves, hay cosas que hemos aprendido a hacer bien hecho, hay compañeros en esas reflexiones. En temas de arquitectura vamos bien, en temas de ciudad todavía muy crudos, y eso. Entonces, Hugo me decía en esas conversaciones que una persona que quiere ser artista tiene que construir un alfabeto. Eso se quedó así, por supuesto, yo preguntaba como un niño chiquito, preguntaba y preguntaba disfrutaba mucho de las conversaciones, y hace un par de años le dije, Hugo, yo he seguido tratando de construir ese alfabeto, yo creo que ya hay un alfabeto muy construido, quiero que vengas y quiero mostrártelo. Entonces vino y me dice, Jaramillo, encontró el hueco por el que se fue Alicia. Entonces fue muy lindo porque era, listo, ya ese alfabeto está, ahora lo que tiene que hacer es hablar, ¿cierto? Entonces, igual, yo sigo buscando cosas, sigo hablando, tratando de decir cosas. Él me acompaña, ha conocido algunas cosas, le gusta mucho algunas cosas de las que he hecho. Entonces, es algo que, inclusive es algo que empezó jugando con alambre con las hijas, pero todavía tengo un elefante y les hacía las hijas, les hice un sol en alambre, el día de las brujas hicimos una bruja de alambre, jugaba con tierra, todavía hay una escultura que es un homenaje a Hugo Zapata precisamente, un homenaje a la razón. De esas conversaciones hay otra muy bonita sobre la razón, él habla mucho de los monstruos de la razón de Goya. Entonces, te puedes imaginar de todo eso lo que enriquece. La serie Destramado está compuesto de 5 obras y es un reconocimiento a la Comisión de la Verdad de Colombia. Sus materiales son resina epóxica, café, alambre y acero. Cuando miramos un catálogo, estamos viendo cuadros con mucho relieve en alambre, a veces puntudos, a veces un alambre que se empieza a ver como si hubiera sacudido el polvo y estuviera algo atrás, hasta que vamos llegando a un cierre y vamos llegando a un vientre o a una entraña. La última obra es mucho más orgánica, es mucho más vital. Y cuando estamos en la casa de Carlos H. Jaramillo, ojalá próximamente en una bonita galería, vemos cómo la ganan mucho con la luz, cómo hay un naranja interior, cómo podemos ver una profundidad y perdernos, digamos, en un subconsciente que nos va llevando de pesadillas, bueno, a mi modo de ver, a veces sanados por la misma naturaleza que va creando unos ciclos para ese despertar o ese renacimiento. Yo me pongo a pensar en todo lo que hemos vivido, lo que somos nosotros, Lucas, vos y yo, a pesar de las diferencias de edades, lo que nos ha tocado vivir en esta ciudad. Y fue, pues, pucha, ha sido impactante, ha sido aleccionador, duro, conmovedor. Y hay mucho dolor en la historia. Yo sé que los países todos, yo sabes que trabajo en México, trato de entender esa historia de México y es dolorosísima también. Los países todos tienen historias muy duras, pero hijo de pucha, la historia de Colombia, la reciente, pues, la reciente, ¿no? Tiene una historia dura. Para mí hay luces, como decía yo, como estrellas en las que he empezado a dibujar constelaciones. yo empiezo, yo tejo con alambre, mi mamá tejía con hilos. Uy, qué bonito. Ella tejía como en condiciones como de melancolía, ella se ensimismaba, se ausentaba. Finalmente yo acabé haciendo lo mismo con alambres, ¿cierto? Yo me meto a producir y digo, esta conversación no me interesa, y la hago a un lado y cambio el resultado y por aquí ya sí. Y se van haciendo cosas, obviamente con un punto de partida o con una intencionalidad, ¿cierto? Con un sentimiento en mí, adquiere como un propósito cuando ya se va y pasa a estar en otra parte, ¿cierto? Cuando la conversación trasciende mi mundo, ¿cierto? Y se convierte en algo que le dice algo a alguien, sea lo que sea. Y esa es otra parte bonita de la escultura y del arte, ¿cierto? Que es muy egoísta, que es una conversación mía y ya tú verás, pero es muy bonito. Con frecuencia hay coincidencias, ¿cierto? Pero que esa conversación continúe, pues es cuando tiene sentido esa obra. Qué delicia poder hacer brujería buena, ¿cierto? Mucha, grande, a mucha gente, poder generar mucha felicidad, mucha tranquilidad, mucha estabilidad, ¿cierto?